Comenzar hablando de esas parejas misioneras, o sea, hemos nombrado a algunas de esas mujeres que aparecen nombradas más en singular, diríamos, pero tenemos también estas parejas. La primera de ellas, acordarnos de María y de Cleofás, cuyo testimonio lo encontramos a partir, os acordáis, lo veíamos en noviembre, y no repito más porque aunque algunos no estabais en noviembre, pero son los testimonios, es jugando con el testimonio que aparece en Juan 19 y luego en Lucas 24. Entonces, bueno, no hago toda la explicación, pero ciertamente ahí se habla de una pareja misionera que seguiría adelante. Me centro más en Priscila y en Aquila, de los que antes hemos nombrado ya algunas cosas. Estamos delante de una pareja de misioneros casados, o sea, claramente se dice que son marido y mujer, vaya, dicho de la manera que se diga, pero se dice, y son también profesionales, son artesanos, artesanos, y de lo que, como antes decía, combinan la itinerancia misionera, Roma, Corinto, Éfeso, con la permanencia también en esos lugares donde pusieron todo lo que tenían, casas, bienes y sus propias personas al servicio del Evangelio. Entonces, de la manera de nombrar a Priscila y a Aquila, es muy notable el hecho de que en dos ocasiones de las que aparece nombrado la pareja, o sea, de las distintas veces que aparece la pareja, en dos de ellas aparece primero el nombre de Priscila o Prisca y después el nombre de Aquila. Esto es importante, ¿por qué? Por el hecho de que en el mundo antiguo, como también por otra parte muchas veces todavía en el mundo actual, se nombra primero al varón y luego a la mujer, ¿vale? Entonces, el mundo antiguo, esto es una regla, diríamos, que se cumple básicamente siempre, pero tiene sus excepciones, como toda regla. El hecho de que se la nombre a ella en primer lugar y contraviniendo los cánones sociales al uso, quiere decir que, por una parte, podría interpretarse diciendo que la categoría social de Priscila es más importante que la de Aquila, es decir, ella pertenece, diríamos, a una clase social un poquito superior a la de Aquila. Y, por otra parte, puede ser también un reconocimiento del éxito en el liderazgo que Priscila tiene, es decir, es un reconocimiento de que en las comunidades cristianas, diríamos, la tarea de ella de animación de comunidad y también en la misión ha sido más reconocida que la de Aquilas, y por eso aparece en primer lugar, Entonces, por otra parte, es significativo, esto no es para desprestigiar, como antes hablábamos, el mundo de la familia, ni muchísimo menos, pero Pablo, cuando, o sea, sabemos que son una pareja de esposos por el libro de los Hechos, pero no lo sabemos por Pablo. Pablo no se refiere a ella como esposa de, sino que habla de ellos como colaboradores. Entonces, esto digo, no es para desprestigiar lo que se hace en la familia, sino que lo que quiere decir es que lo que se quiere poner de relevancia es la tarea de liderazgo dentro de la comunidad cristiana y en referencia a la misión, ¿vale? Entonces, no es para ocultar, pero sí es para resaltar aquello que se quiere poner de relieve, ¿no? Bueno, entonces, es importante también que nos demos cuenta que por los datos que aparecen en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, se habla de ellos dos en una fuente y en la otra, combinaron su profesión con su tarea de animación y evangelización. Entonces, esto también, que lo dije antes de manera genérica, ahora lo digo. Ellos se dedicaban al negocio de la piel, y lo compartían con la tarea de animación y de misión. Bueno, se trata de Aquila y Prisca, se trata de emigrantes, o sea, la primera vez que los encontramos son emigrantes judíos, judíos en Roma, y de allí salieron cuando el emperador Claudio, en torno al año 50, Claudio va del 40, o sea, en torno entre el 41 y el 54, cuando diríamos Claudio expulsa a los judíos a causa de los desórdenes que está habiendo en Roma por conflictos entre judíos y judeocristianos. Entonces se los expulsa. A todos ellos se los expulsa de Roma. Entonces, la salida de Roma se ha podido deber a esto que sabemos, a esta historia, y se trasladan a Corinto, donde, decíamos, le dan hospitalidad a Pablo y finalmente viven en Éfeso, donde llegaron también acompañados, de acuerdo a los hechos, al libro de los hechos, acompañados por Pablo. Y ahora, ahí hay un dato importante que vuelvo ahora sobre él, y es que en Éfeso, en concreto el libro de los Hechos, dice que acogieron a Apolo al cual enseñan. Entonces, dato muy importante para recuperar de cara a las tareas de enseñanza directamente que las mujeres realizan en el movimiento cristiano, ¿vale? Entonces, ya hemos dicho lo de la hospitalidad de la casa y no entro más ahí. Cuando dice que son colaboradores, hay un dato importante también, que digo, vincularlo a lo que antes he dicho de los colaboradores y de las tareas que hacen y del reconocimiento que tienen. Ya hemos dicho que presiden en las comunidades, que amonestan en caso de que sea necesario, y también esa tarea de enseñanza. Pero en el libro de los Hechos, perdón, en la carta a los Romanos, Pablo dice de ellos, de Prisca y Aquila, dice que expusieron su vida por mí. O sea, da ese dato en la carta a los Romanos, capítulo 16, acordaros. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Dice, Pablo está aludiendo a las dificultades que entrañaba la misión, dificultades que tenían que ver con obstáculos, con aprietos, con persecuciones, es decir, con situaciones muy difíciles. Recordar que Pablo dice, o sea, como un estropajo, y habla de todas las dificultades que él ha sufrido como misionero. Entonces, cuando dice también que Aquila y Prisca y expusieron su vida por mí, lo que nos está dando son datos de las dificultades atravesadas, lo cual, digo, son atravesadas por Pablo, son atravesadas por Aquila y son también atravesadas por las mujeres. ¿Cuál podría haber sido la situación más particular asociada a las mujeres en la misión, la situación de dificultad y de la persecución y diríamos el maltrato recibido por las mujeres en la misión? Mirad, en una sociedad, como he dicho antes, claramente dividida los espacios entre hombres y mujeres, lo que está claro es que los varones no pueden entrar directamente, por ejemplo, imaginar que llegan a una casa a evangelizar, entonces podrán estar en las habitaciones externas, pero en las habitaciones de las mujeres, esto es conocimiento también de la distribución de las casas en el mundo antiguo. Entonces, a las habitaciones de las mujeres no puede llegar un varón, es imposible. O sea, sería algo tan contracultural que no es posible. Entonces, estos equipos misioneros es muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres se pueden encargar de la evangelización directa de mujeres gentiles, pero porque pueden acceder a ellas sin ninguna dificultad. Es decir, el mundo antiguo no ve problema en que una mujer se acerque a otra mujer y que incluso penetre en los lugares más internos de las casas. Entonces, probablemente es fácil que los riesgos que las mujeres, y Prisca en concreto, hayan atravesado, estén relacionadas con la evangelización de mujeres gentiles, de mujeres paganas. Entonces, está por una parte. ¿Qué se resalta en el libro de los Hechos de esta pareja? En el capítulo 18 habla muy explícitamente de la enseñanza, que ya lo sabemos porque decíamos, os presiden y os amonestan en el Señor. Pero claro, aquí el dato es muy concreto y mucho más concreto que aquel. ¿Qué se dice? Cuando leemos el texto de Hechos 18, versos 24 al 26, se habla de el tal Apolo. Apolo es un judío alejandrino, que llega a casa de Prisca y Aquila. Le dan hospitalidad. Acordaros, hospitalidad. Entonces, dice, además de Apolo, se dice que era elocuente, o sea, hablaba estupendamente bien el Apolo, y además estaba muy instruido en las escrituras, o sea, era un tío inteligente y preparado, para entendernos. Entonces, dice el texto lucano, dice explícitamente que Aquila, que Prisca y Aquila le explicaron el camino de Dios con más exactitud. Este es el texto del libro de los Hechos. Claro, ¿qué conocimiento podemos pensar que Prisca y Aquila tienen? Probablemente se apoyan en tradiciones orales. O sea, de la misma manera que muchos de los integrantes del movimiento de Jesús, claro, yo digo, yo ahora voy con la Biblia, pero imaginaros que no es fácil tener textos escritos, son muy caros, no hay tantos, es decir, el mundo antiguo funciona por memorización, tradiciones orales, quiere decir que te las cuentan, se repiten y se van grabando en la memoria, y esta es la manera de ir, diríamos, transmitiendo, porque no creáis que tenían una Biblia cada uno, porque no estaban los de Verbo Divino casi para regalarlas. Entonces, pues es que es así. Bueno, es que esto muchas veces uno dice, espera, dice, pues sí, es que era de esta manera. La oralidad y la memoria son mucho más importantes en los primeros siglos que desde luego en la actualidad, ¿vale? Hoy en la actualidad los alumnos nos dicen que ellos no quieren memorizar nada. O sea, fijaros, estamos en mundos culturales que no tienen nada que ver, claro, yo digo, sí, pues no memorices nada y luego lo que dirás son tonterías una detrás de la otra, pero bueno, esto es así, pero la memoria en el mundo antiguo se valoriza. Ahora dices, no, es que voy a internet y lo tengo, digo, sí, claro, efectivamente. Bueno, entonces, se apoyan en tradiciones orales. Entonces, claro, el hecho que tenemos aquí es, fijaros, que una mujer está enseñando a un varón, dice, también un varón, pero lo que se está poniendo de relieve en lo que estamos explicitando es que una mujer tiene conocimientos suficientes teológicos, hoy diríamos, como para explicar eso de Dios, y dice, con más exactitud, lo dice el texto de Hechos. Entonces, esto de esta manera. Y desde ahí, claro, Apolo, que tiene una catequesis cristiana, una catequesis cristiana por parte de Prisca y de Aquila, luego dice el texto que es enviado con una recomendación a los cristianos de Corinto. Es decir, una vez que lo prepararon bien, lo enviaron a Corinto. Mirar todas las funciones, entonces, pensar que es algo que hace una mujer y un varón, en este caso. Entonces, ¿qué se ratifica? Claro, enviar a Apolo con una carta a Corinto de recomendación significa la autoridad que Prisca y Aquila tienen para poder hacer lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, claro, esto es así. Es la única vez que nosotros sabemos que alguna mujer enseña a un varón. No. Eusebio de Cesarea es un autor del siglo IV, un escritor del siglo IV. Entonces, en la historia eclesiástica que escribe Eusebio de Cesarea, constancia Eusebio de, fijaros, siglo IV, y va a hablar de algo del siglo I. Entonces, Eusebio deja constancia de la importancia de las mujeres en la transmisión oral del Evangelio. En concreto, el texto lo voy a leer tal cual. Dice, Papías, que vivió en estos mismos tiempos, los tiempos se está refiriendo a los tiempos de Felipe, que está nombrado en los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Y dice, Papías, que vivió en estos mismos tiempos, hace mención de haber recibido un relato maravilloso de boca de las hijas de Felipe, ¿vale? O sea, textualmente Eusebio dice, este Papías ha recibido un relato, es decir, ha recibido enseñanza de boca de las hijas de Felipe, amén de que cuenta otras cosas que ya no nos interesan. Luego vamos a ver, las recuperaremos a ellas, porque ellas aparecen como profetisas. O sea, son mujeres profetas, ¿vale? Entonces, importante, diríamos, también ese dato. ¿Qué pasa con Junia y Andrónico? Antes ya he dicho, Junia... Felipe aparece en el libro de los Hechos. ¿Pero era el apóstol? Sí, que se está refiriendo a los colaboradores que tenemos con Pablo, efectivamente. Entonces, Junia y Andrónico. De antes ya decíamos, es una pareja de... judeocristianos helenistas, o sea, son de esos judíos convertidos al cristianismo que no están, diríamos, que no provienen de la zona de Palestina, sino de la diáspora judía. Entonces, judeocristianos helenistas, y Junia y Andrónico pertenecen a esto. Pablo dice en la carta a los romanos que se convirtieron al cristianismo antes que él. O sea, le preceden a Pablo en la fe, lo cual quiere decir que son de los primeros, estamos ahí. Y ciertamente Pablo les da una autoridad extraordinaria, porque como antes decíamos, los llama apóstoles, los llama apóstoles. Entonces, claro, Pablo, ¿por qué los llama apóstoles? Claro, nosotros vinculamos... Los doce son los apóstoles. Pablo tuvo que reivindicar para él ese título y lo reivindicó en base a dos características, a dos rasgos que se cumplen en él y que él considera que le valen el título de apóstol. ¿Cuáles son las dos características? Una, Pablo dice, yo soy apóstol porque he tenido un encuentro con el resucitado, se me apareció el resucitado, este es el primer dato, y luego he recibido una misión. Por lo tanto, encuentro con Cristo y misión recibida por él, de parte de él, son los dos datos que acreditan el apostolado de Pablo. Por lo tanto, ¿desde dónde entender el título de apóstol? Dice, desde las mismas categorías que Pablo utiliza para él mismo. Si yo soy apóstol por esto, digo que estos, aunque no lo diga ahí, vuelvo a decir, hay que utilizar otros textos para poder llegar a esa conclusión. ¿Qué dice además? Sí, dice explícitamente que ambos han sufrido la prisión. Sufrir la prisión, sufrir persecución. Y luego, si eso lleva al martirio, todavía mucho más, pero sufrir persecución por causa del Evangelio es una marca, diríamos, de excelencia en el apostolado. Es decir, es como si dijéramos, queda súper subrayado esa función si además eres perseguido por causa del Evangelio. Entonces, Pablo, o sea, ¿os acordáis? Referido a su propio apostolado y lo pone como honra de lo que él hace, dice, somos condenados a muerte, somos espectáculo para el mundo, somos deshonrados, ultrajados, perseguidos, padecemos hambre, sed, desnudez, naufragios, peligros en los viajes y por parte de todos. Estoy citando, haciendo una mezcla entre 1 Corintios 4 y 2 Corintios capítulos 10 y 12. Es decir, Pablo dice, yo he pasado todo esto y nosotros estamos atravesando. Entonces, esto es una marca de reconocimiento y de honor. El apóstol que ha atravesado todo esto realmente se acredita como tal. Y de Pablo, perdón, de Junia y de Andrónico se dice que han sufrido prisión. Entonces, está claro que se les añade al encuentro con el resucitado, a la misión que reciben, la persecución, como tres elementos que diríamos, atestiguan el hecho de que sean llamados apóstol. Como os decía antes, versiones más modernas, es decir, esto es el texto griego, pero luego hay una evolución para, o sea, resulta tan escandaloso que una mujer sea apóstol que se convierte el nombre en un nombre masculino, Junias. Y si alguna Biblia tiene Junias, está equivocada, porque es Junia, Junias es nombre masculino, Junia es nombre femenino, ¿de acuerdo? Entonces, y luego, Pablo les adjudica, os decía antes, el título, o sea, pone un calificativo, epísemos, notables, ilustres, es un término muy fuerte, lo cual quiere decir el gran reconocimiento que tenía. Bueno, entonces, además de esta pareja de la que tenemos más datos, y que nos habla de que estas mujeres ciertamente se les reconocía ese liderazgo, tenemos al menos, se habla de otras dos parejas. Se habla, pero solo nos han llegado sus nombres y por lo tanto de la carta a los romanos no podemos deducir mucho más que sus nombres. Pero se habla de Filólogo y Julia, es decir, habla de otra pareja y habla también de Nereo y su hermana, no se da el nombre, Nereo y su hermana. Entonces, o sea, Pablo está dando noticias ahí de miembros de la comunidad y de miembros, claro, no estará nombrando a todos, estará nombrando a aquellos que son más significativos dentro de ellas. De esta doble pareja no sabemos, no tenemos más datos y por lo tanto no se puede avanzar más. Filólogo y Julia. Julia. Juli, Li, con L. Y Nereo y su hermana. Bien, la siguiente es Tecla. Tecla, como os decía, es una misionera itinerante, es predicadora de la buena nueva, y está dotada también del ministerio de curación. Es decir, los ¿dónde se habla de ella? De Tecla se habla en los Hechos Apócrifos de Pablo y Tecla, ¿vale? Probablemente los autores dicen que primero existieron los Hechos Apócrifos de Tecla, la historia de Tecla, y a la historia de Tecla se le vincula toda la historia también con Pablo, Entonces, pero bueno, entonces, ¿es histórica esta figura? Como os decía antes, no podemos saber si es histórica. Probablemente, desde luego, la historia como tal es legendaria. Es decir, la historia tiene, además, sigue unos cánones muy particulares de novela romántica de las que existían en ese momento. Entonces, está claro que la historia como tal no. Pero lo que sí podemos decir es que, aunque no podamos afirmar la historicidad del relato, la caracterización de Tecla es plausible. Es decir, yo no puedo escribir algo que no es creíble para la gente, más allá de que sea histórico o no, de que entre en el canon o no entre en el canon, la obra que se escribe y los lectores consideran al leer esa obra que algo de lo que ahí hay es plausible. Y esto es lo importante, porque entonces, ¿qué nos ayuda a reconocer? Nos ayuda a reconocer que pudo haber mujeres, o sea, otras mujeres, además de las que se nombran en el Nuevo Testamento, otras mujeres dedicadas a las tareas de liderazgo. Acordaros de una cosa que dije en el primer encuentro y que no estoy repitiendo ahora, pero yo en el primer encuentro di primero unas claves. El hecho de que se nombren pocas mujeres, y ya habéis visto que más de las que conocíais, es decir, había nombres, como me habéis dicho ahora, en la vida los hemos oído, pero que sin embargo ahí están, el hecho de que se nombre pocas mujeres que funcionan como colaboradoras, como líderes en las cartas de Pablo, no quiere decir que fueran las únicas. Quiere decir que son las más significativas de todas las que pudieron existir. Es decir, no podemos decir tantas nombradas, tantas fueron. No, esa es una incorrección muy clara, hay más. Entonces, bueno, Tecla nos ayuda a ampliar más nombres y más historias. De Tecla, ¿qué se nos cuenta? De Tecla, la historia cuenta su conversión. Es muy bonito, los Hechos de Pablo y Tecla, y sobre todo lo que tiene que ver con la figura de ella, es muy bonita y da muchos elementos. Dice que Tecla se convierte por la predicación del apóstol. Dice el texto que Tecla escucha sin moverse día y noche, sin comer ni beber, desde la ventana donde está. Bueno, es todo el este. Bueno, ¿qué es lo importante? Bueno, no voy a contar toda la historia, pero porque me llevaría mucho más tiempo, pero Tecla, una vez que se convierte, una vez que se convierte con toda la oposición familiar, es decir, empezando por la madre y el prometido, Tamiris, que se opone directamente a que Tecla se convierta. Le van a acusar al apóstol de engañar a Tecla. Bueno, entonces, digo, una vez que se convierte, Tecla empieza, diríamos, a tener acciones muy concretas. Es condenada dos veces, es decir, sufre también la persecución, Tecla. Y llega un momento también en que el texto nos dice, claro, estos son motivos del mundo antiguo, dice, ¿qué hace Tecla para seguir al apóstol? El texto dice que se corta la cabellera. Aquí hay un topos, o sea, un lugar común en el mundo antiguo, y es el que muchas de estas mujeres y de este protagonismo, diríamos, se convierten en varón. Son convertidas en varón, en este caso dice, Tecla se corta la cabellera, símbolo de lo femenino, para poder seguir a Pablo en el camino. Entonces, claro, eso es complejo la imagen. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que quiere salir al paso esa manera de expresar es superar de alguna manera la debilidad que se considera inherente al sexo femenino. Entonces, de alguna manera se las convierte en varones para poder decir que efectivamente pueden hacer lo que los varones hacen. Pero bueno, ese es un tema un poquito más complejo. Por otra parte, Tecla aparece como confesora de la fe, O sea, Tecla aparece como confesora de la fe y dotada del ministerio de la palabra, No digo más porque la historia me llevaría a explicar muchas más cosas. Entonces, esa sería esa figura que tenemos ahí. ¿Qué pasa? Bueno, en principio ya vemos, o sea, líderes en animación comunitaria, líderes en la misión, junto con varones que realizan esas funciones. Ahora pasamos a otro elemento, y es la relevancia de las mujeres en la iglesia primitiva. No solo se percibe porque estén en tareas de liderazgo en las comunidades, sino también por el reconocimiento que las mismas fuentes cristianas dan a estas mujeres por el hecho de una tarea que realizan al interior de las familias. ¿Qué tarea? Por supuesto tiene que ver, será el cuidado de los hijos y de la familia, pero las fuentes desvelan que las mujeres son nucleares en la evangelización de los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, se habla de Eunice. Eunice es la madre de Timoteo, el gran Timoteo. Eunice es su madre. Y habla de ella el libro de los Hechos. En el capítulo 15 se rescata la figura de Eunice. Y ahí hay una breve alusión. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y aparece esta breve alusión a la madre de Timoteo en un lugar que se llama Listra. Bueno, ¿quién es ella? Se dice de ella en el texto que es una judía creyente. Bueno, la dificultad es interpretar el creyente, o sea, judía creyente. ¿Por qué? Porque puede ser una judía fiel al judaísmo, creyente en el judaísmo, o puede ser una judía que se ha convertido también al cristianismo, a la fe cristiana. Parece más probable esto último. Pero digo, el texto de Hechos es un tanto ambiguo porque dice judía creyente y permite moverse un poquito en un lado y en el otro. Parece más fácil que es una cristiana, sobre todo si este testimonio del libro de los Hechos se compara con otro testimonio a la madre de Timoteo que aparece en la segunda carta a Timoteo. Es decir, de su madre sabemos algo por el libro de los Hechos y sabemos algo por la segunda carta a Timoteo, ¿vale? Entonces, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, se dice que Eunice y Loide, la abuela de Timoteo, Eunice su madre, Loide su abuela, hay que aprenderse estos nombres porque esto es dar singularidad, Esto es reconocer particularidad y singularidad. Entonces, Eunice y Loide, por eso los digo, si no diría la madre y la abuela, y me los ahorraría. Pero ya que los tengo, o sea, cuando los tenemos, hay que reconocerlos, porque eso es dar no solo concreción, sino dar dignidad, y dar un cuerpo real y concreto y encarnado en alguien que tiene nombre y apellido. El apellido no nos lo dan, pero el nombre está claro. Entonces, Eunice y Loide, madre y abuelas y abuela de Timoteo, dice él que fueron las que contribuyeron a que la fe arraigara en él. De aquí deducimos que son cristianas, porque ellas, ¿qué tarea les tocó? Transmitir la fe a su hijo o nieto. Y esto es muy importante. Yo no puedo entrar aquí, pero este es uno de los puntos. O sea, la familia como lugar de transmisión de la fe. Ahí hay una obra de Juan Crisóstomo en el siglo IV, que es sobre la educación de los hijos, que es muy rica para poder entender, no solo en el siglo IV, porque está claro que recoge tradiciones más antiguas, de qué supone la importancia de que en las familias cristianas es el lugar de la transmisión de la fe. Esto también es un tema que me parece que tiene grandes repercusiones en la actualidad, porque parece como si la fe la trasladamos a la escuela, a la parroquia. Los textos cristianos dicen que el primer lugar donde se nace a la fe es en las familias. Y daros cuenta que la educación de los hijos, varones y mujeres, en los primerísimos años, luego las mujeres también, más adelante, pero los varones también, en los primerísimos años, son competencia de la mujer. Por lo tanto, claro, en una familia, incluso, antes he dicho, se convierte la mujer y no el marido, daros cuenta que los primeros años de la infancia están a cargo de ella. Por lo tanto, la transmisión de la fe, el cristianismo vio rápidamente la oportunidad de evangelizar y de extender, daros cuenta, esto supone que extensión del movimiento cristiano y fortalecimiento del movimiento cristiano. Entonces, en esa tarea, las mujeres tienen un papel muy importante dentro de las familias. Es tarea educadora. Entonces, influir directamente en, diríamos, en la conversión de los hijos, en la adhesión de los hijos. En el caso de evangelizadoras, mujeres en matrimonios que son mixtos, es decir, con maridos no creyentes, esta situación se da. Y las fuentes contemplan también la función. O sea, una cosa es que toda la familia sea cristiana, es un caso. Pero las fuentes nos dicen que se ha dado el caso de mujeres cristianas en matrimonios mixtos. Entonces, el primer testimonio que tenemos, que es de primera generación cristiana, es de Pablo. Pablo, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, aborda la problemática de matrimonios mixtos. Y Pablo invita, dice textualmente, que los invita a marido y mujer a vivir en paz, a vivir en paz. Es decir, claro, es muy fácil que con esta expresión el apóstol tenga detrás las situaciones que se están dando en este tipo de matrimonios, en este tipo de matrimonios. Entonces, ¿qué conflictos se han podido, o sea, aparte de las dificultades, qué ha podido llevar a que las mujeres decidan separarse de los maridos? Y Pablo, atención aquí, porque esto también hay que entenderlo bien, o sea, los textos tienen que estar en su contexto para ser bien entendidos. Entonces, aquí no es que Pablo dice, sométete y haz, no está diciendo eso. Pablo lo que dice, os invito a vivir en paz, lo que les dice es, miren, aquí hay un potencial evangelizador, entonces, permanezcan en función de qué, en función de la extensión del evangelio, o sea, su idea está ahí, y lo dice por ambas partes, dice, pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Es decir, porque las situaciones han podido ser mixtas en un lado y en el otro. Es más fácil que fueran mujer cristiana, marido pagano, que al revés, es más fácil que haya sido de esa manera, porque si el marido es cristiano, dado la mentalidad del mundo antiguo, es lo más normal es que ella también lo fuera, o que pasara inmediatamente. Lo otro indica una situación un poco distinta. Ese es el primer texto. El segundo texto es de la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en los 6 primeros versículos, se vuelve a abordar la problemática de mujeres casadas con maridos no cristianos. Y esto es en la zona de Asia Menor. O sea, aquí Pablo hablaba de Corinto, ahora nos trasladamos a la zona de Asia Menor, y ahí esas comunidades que viven en esa zona tienen también esta problemática. Entonces, en el código doméstico, en ese código doméstico que aparece en la primera de Pedro, el autor insta a las mujeres. Aquí el texto es mucho más fuerte que en el caso de Pablo, porque aquí el texto dice que las mujeres se sometan a la autoridad del marido, y por lo tanto, esto es un hecho, o sea, lo dice. Al mismo tiempo, la argumentación de Pedro en este caso vuelve a ser la posibilidad que las mujeres tienen de ganar a sus esposos para la vida cristiana. Y, claro, muy sintomático que el texto de la primera de Pedro dice con el ejemplo y no con la palabra. Bueno, claro, aquí, ¿qué aparece? En primer lugar, que parece que en la primera de Pedro lo que está diciendo a esas mujeres es: no confiesen ustedes explícitamente que son cristianas. Es decir, el que dice, no utilicen la palabra, utilicen el ejemplo. Por una parte, lo que está diciendo es calladas sobre el hecho de ser cristianas, porque las problemáticas podían ser fuertes. Y, pero dice, ¿cuál es la contraparte positiva de esto? Que es un texto muy ambiguo. Entonces nos movemos en una ambigüedad en la que claramente no podríamos decir que se favorece al mundo femenino. Hay una cierta ambigüedad. Pero ¿cuál es lo positivo? Que el autor de la primera de Pedro se atreve a desafiar las normas del mundo antiguo, en el sentido de la que la religión del marido es la religión de la esposa. ¿Vale? Entonces, el hecho de animarlas a permanecer como cristianas en esos matrimonios, leído de una manera positiva, supone un desafío al mundo antiguo. Bueno, por otra parte, Justino, os decía antes, en la Segunda Apología, el libro de él, Segunda Apología, Justino es un autor del siglo II. Justino relata cómo una mujer cristiana solicita el divorcio o la separación de su marido no cristiano en Roma. En Roma. O sea, aquí estoy en Asia Menor. O sea, los orígenes cristianos son muy complejos. Son complejos no solo en las comunidades y en las épocas, siglo más, siglo menos, sino también en las zonas. No es lo mismo Asia Menor que Roma, ¿vale? O sea, podemos tener en el mismo momento praxis muy diferenciadas aquí y aquí, ¿vale? Entonces, primera de Pedro, Asia Menor, y nos encontramos con que este escrito, prácticamente casi paralelo a Justino, está diciendo, permanezcan en los matrimonios, aunque esto tiene riesgo de conductas inmorales, de tal, es decir, de una serie de costumbres gentiles, paganas, que van en contra del cristianismo. Y estén ahí, manténganse ahí, porque ustedes pueden evangelizar a sus maridos y sobre todo a sus hijos. Y al mismo tiempo, en un escrito de Justino, de San Justino, encontramos que en Roma se narra, y él narra sin ningún problema, el hecho de que una mujer cristiana se separa de su marido no cristiano, porque en razón también de que no puede vivir su cristianismo con él, por todo lo que trae. Es una mujer claramente rica, relativamente rica, que decide esta separación. Entonces, como os decía antes, Ptolomeo, que es el maestro cristiano, ella logra no ser encarcelada y no ser martirizada por el hecho de que es una mujer rica y por lo tanto, diríamos, el dinero y las redes de influencia logran para ella algo que no fue posible para Ptolomeo, que fue el maestro que la convirtió al cristianismo, que sí sufre el martirio, ¿vale? Entonces, bueno, esto digo, con respecto a estos temas de qué pasa en matrimonios mixtos, el cristianismo tiene posturas un poquito diferentes en unos sitios y en otros, ¿eh? Por lo tanto, no hay una uniformidad clara, al menos de acuerdo a los textos. Claro, sí sabemos, decíamos, Timoteo se convierte, o sea, arraiga la fe en él gracias a Eunice y a Loide, a su madre y a su abuela. Pero también sabemos, por ejemplo, que Mónica, la madre de Agustín, Santa Mónica, convirtió también a su hijo y a su marido. Es decir, las conversiones del marido y del hijo se deben a Santa Mónica. O también podemos tener, se cuenta, Jerónimo, San Jerónimo, escribe una carta a una tal Leta y dice en esa carta que Leta se convierte al cristianismo por la influencia de su madre, ¿vale? Entonces, es algo real, es decir, es cierto que la tarea evangelizadora y de extensión del cristianismo en los primeros siglos está vinculada a mujeres, a la familia, en concreto, ¿vale? Entonces, ahí está. Bueno, no os cuento todas las historias de los hechos apócrifos, pero en los hechos apócrifos hay cantidad de historias que, lo mismo, sean o no textos canónicos, nos informan claramente del ambiente. Entonces, las problemáticas de matrimonios mixtos abundan en los hechos apócrifos. De todos, con un cierto rigorismo también, porque los temas de castidad y continencia son fuertemente subrayados en estos hechos apócrifos con respecto a los matrimonios que hay, y sobre todo cuando se refiere a matrimonios mixtos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las esclavas? En la familia, claro, siempre estamos hablando de familias ricas. Daros cuenta, dice, ¿y por qué hablamos tanto de ricas? Dice, bueno, en parte porque una gran parte del movimiento cristiano en sus comienzos estuvo vinculado a estas clases sociales, no exclusivamente, por supuesto, y luego porque, como en todos los sitios, ¿qué se recuerdan? Se recuerdan más los testimonios de las clases superiores que los de las clases inferiores. O sea, esto está... Dice, ¿y cuándo se recuerda el testimonio de alguien de una clase social más baja? Dice, pues cuando son muy relevantes, cuando son muy relevantes. Entonces, tenemos noticia de la conversión de esclavos y esclavas en estos momentos. Dice, sí, tenemos varios hechos, y es dentro de las mujeres, por ejemplo, en el libro de los Hechos se habla de una tal Rosa, esclava también, que aparece nombrada junto a otros como Eutico, como Onésimo, etcétera, que aparecen también ahí. Bueno, entonces, las esclavas, sobre todo hay una que volveré sobre ella cuando hable de las mujeres diáconos, hay una carta de Plinio, que está como gobernador, Plinio el Joven, que está como gobernador en Asia y que escribe al emperador dando noticias de una serie de cosas. Entonces, entre otras cosas, las problemáticas que tiene con los cristianos en esa zona. Y Plinio le habla, estamos en comienzos del siglo II, Plinio en esa carta, Plinio el Joven, en la décima carta, habla de mujeres esclavas diáconos, a las cuales él ha encarcelado y las está interrogando sobre el movimiento cristiano. Esto nos dice que efectivamente hubo también esclavas. ¿Y por qué las vinculamos al mundo familiar? Porque la importancia de las esclavas, donde se destaca, es en las familias. En las familias. Claro, ¿cuál es la situación que realizan las esclavas dentro de la familia? la importancia de las esclavas vuelve a estar en relación con los hijos, es decir, en relación con la conversión de los hijos de los dueños con los que ellas están en contacto directo, la conversión de sus señoras en caso de que sean paganas. Y en el caso de que la señora haya sido cristiana, y la tal cristiana está casada con un marido no cristiano, la esclava cristiana, diríamos, es la que la acompañaría a las reuniones cristianas, garantizando así el que va acompañada y, por lo tanto, diríamos, neutralizando las sospechas o el control que sobre ella podría haber una vez que sale fuera de casa. Es decir, era su salvaconducto, diríamos, de alguna manera, justamente la esclava cristiana que ella tiene a su servicio, ¿vale? Entonces, la importancia de las esclavas se destaca mucho ahí. Luego veremos con respecto a la diaconía. El tema de los esclavos no puedo entrar ahora, pero planteó muchas problemáticas dentro del movimiento cristiano. Sobre todo, daros cuenta que los esclavos y esclavas podían ser, claro, esto siempre en matrimonios mixtos, no matrimonios cristianos, que aunque tuvieran esclavos, porque la sociedad así lo mantenía, diríamos, en los matrimonios mixtos, esclavos o esclavas, sobre todo las esclavas, porque fundamentalmente el que era pagano era el marido, eran más los modelos existentes, luego el peligro era para las esclavas. Entonces, ¿el peligro cuál es? Es el peligro de que eran de uso sexual de los varones en la casa. Esto plantea, con la ética, con los principios éticos del cristianismo, plantea muchas problemáticas. Entonces, ahí también los textos tratan de salir al paso de estas cuestiones, y algunos de ellos, por ejemplo, en la primera de Pedro, pues claro, también se pide someterse a las esclavas. Y, claro, la interpretación se hace muy dura, porque si es someterse, puede ser muy mal entendido. Algún autor o autora salen al paso y van a decir que ese someterse que se dice ahí en la carta de Pedro a los esclavos tiene que ver no con que se sometan a los abusos sexuales, abusos que no eran abusos entendidos así en el mundo antiguo, pero al uso sexual que podrían tener de las esclavas, dice, no habría que interpretarlo de esa manera, sino que esa carta de Pedro a lo que estaría aludiendo es que lo que sí les dice es, entenderme como lo voy a decir ahora, aguántense el sufrimiento que van a tener a consecuencia de negarse a esas conductas. O sea, es un poco diferente. No obstante, no es muy fácil de... Es queriendo salvar más el texto de Pedro, pero lo que está claro es que fueron problemáticas nada fáciles de resolver en el mundo cristiano. Ahí. Bueno, luego, ¿qué pasa con la función de las mujeres en la profesión? Bueno, hay que, como os decía al principio, rescatar que, claro, si el convertirse al cristianismo no significa cambiar la vida, cambiar la vida, es que casi cuando pensamos en convertir al cristianismo, casi pensamos en curas y monjas, digo, para traerlo al hoy. Entonces, no, en el siglo I y en el siglo II, todos son laicos y laicas, no hay división entre clérigos y laicos, no existe, esa división es posterior, es del siglo III. Por lo tanto, es un hecho, y eso miro ahora a Chelo y me acuerdo, pues cuando tuvimos el congreso, ¿verdad?, de lo laical en Salamanca, yo tuve una conferencia y yo expliqué esto claramente. O sea, los primeros cristianos son inspiración de vida laical, porque es que son, como dice Pedro Poveda y la carta de Orneto, son hombres y mujeres que viven en sus casas, que realizan sus profesiones, que hacen las tareas de todos, pero con esa singularidad que da el Espíritu de Cristo. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que, efectivamente, si uno era curtidor de pieles, era curtidor de pieles. si Lidia se dedica al comercio de la púrpura, sigue siendo comerciante de púrpura, ¿eh? Cristiana, pero comerciante de púrpura, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Espabilar la vista también para descubrir a las mujeres vinculadas a la familia, como acabamos de ver, y vinculadas a sus profesiones, porque también en sus profesiones fueron evangelizadoras en esos lugares. Entonces, ¿qué datos tenemos? Los datos que tenemos es, en primer lugar, vuelvo a Priscila nuevamente. Priscila, con su marido, como decíamos antes, ¿a qué se dedican? Al negocio de la piel. Se dedican al negocio de la piel, ¿eh? Y, por lo tanto, el espacio profesional es también espacio donde ellos, ella y él, anuncian el Evangelio, ¿eh? Lidia, como acabo de decir, libro de los Hechos, capítulo 16, Lidia es comerciante de púrpura, ¿eh? La púrpura, lo mismo dices, Lidia fue histórica. Pues mirad, no tengo ni idea si fue histórica, porque el libro de los Hechos tiene muchísima carga teológica y muchísima recreación de muchos datos, lo cual no quiere decir que no tenga base histórica, la tiene. Pero además de eso, más allá de que Lidia fuera un personaje tal cual nos lo está diciendo, es que los que leyeron el libro de los Hechos, vuelvo a lo de antes de Tecla, entendieron y vieron con total naturalidad que se hable de una mujer que se dedica al comercio de la púrpura, porque si no, no se pone. Los textos tienen que ser plausibles para quien los oye, porque si no, hacen con ello y lo tiran a la basura. Entonces, lo que se diga es plausible. Entonces, Lidia, comercio de la púrpura, se llame Lidia o se llame no sé qué. El comercio de la púrpura es... claro, está vinculado a un, sobre todo, la pura, o sea, como todo, había cosas menos puras. Entonces, el comercio de la púrpura se saca de un molusco, el murex, ¿eh? Entonces, la púrpura era carísima, carísima, con lo cual quien se dedicaba a eso era un negocio de estos de alto standing, ¿eh? No era el negocio de te lavo la ropa de la semana, no, es comercio de alto standing, ¿eh? Entonces, por lo tanto, también es fácil que, mirar, está muy estudiado en el mundo antiguo que las profesiones, los comerciantes o las distintas profesiones tienen asociaciones en las que se vincula, ¿eh? Entonces, probablemente esta Lidia, no se nos dice en el texto, pero con el conocimiento del mundo antiguo lo podemos imaginar, está vinculada a una asociación profesional, los llamados colegia, que se llaman en latín. Entonces, ella estaría vinculada a alguna asociación de estas, ¿eh? Bueno, por lo tanto, dice, no tenemos más que esos datos. Vuelvo a repetir, seguramente habría muchísimas más, porque vuelvo a decir, la conversión al cristianismo significa mantener la vida que se tiene. Por lo tanto, que habría muchas más mujeres, y dice, y habría muchas más, digo sí, ¿por qué? Porque los testimonios antiguos nos hablan de que existieron muchas mujeres vinculadas hasta a distintas tareas profesionales. Por lo tanto, es fácil que también el movimiento cristiano haya incorporado a muchas de ellas. ¿Se nombran solo a estas? Sí, se nombran solo a estas, ¿eh? Pero efectivamente es así. Bueno, ¿fueron perseguidas? Pues sí, fueron perseguidas. Fueron perseguidas. Y la primera noticia la tenemos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Entonces, hay datos históricos que no entro mucho en ellos, pero hay un edicto de Tiberio en el año 31 después de Cristo que va a suponer, ese edicto va a suponer dificultades muy concretas para los cristianos y en concreto para los helenistas, es decir, para aquellos que se convierten al cristianismo, pero judíos, pero que son no pertenecientes al núcleo, diríamos, propio de Jerusalén, aunque muchos de ellos viven en Jerusalén porque han optado quedarse luego allí. No explico todo esto, lo hago de una manera muy, muy en globo, ¿no? Bueno, entonces, por el libro de los Hechos, lo que sabemos es que fueron expulsados de Jerusalén. Fueron expulsados. Y que con ellos, el libro dice, ahí el libro de los Hechos muchas veces utiliza lenguaje inclusivo, además. Dice hombres y mujeres. O sea, además lo explicita. Por lo tanto, que sufrieron esa persecución y tuvieron que salir, ¿eh? Y además esa situación se empeora. No voy a los datos históricos para que Carmen no me riña de que no llego a las dos, porque ahora ya voy con la presión del tiempo. Entonces, lo que está claro es que ahí, de una manera muy sucinta, sí que se dice que esa persecución fue sufrida también por mujeres. ¿Qué pasa con el poder romano? El poder romano nos decía, antes yo recordé que Claudio, en torno al año 50 después de Cristo, expulsa a los judíos, judeocristianos y judíos, los expulsa de Roma, por esos desórdenes. Con lo cual, diríamos, la persecución que hay, persecución no porque los lleven a las fieras, sino la persecución en ese momento lleva a que también judíos y judías, cristianos o no, tengan que salir por causa, diríamos, de la confesión de su fe. Mirar, las persecuciones sistemáticas en el mundo cristiano son muy aisladas. Eso, las películas de los primeros cristianos, de todos a las fieras, y parece que el siglo I, el siglo III, el siglo II y el siglo III no tenemos más que cristianos que van a las fieras, esta es una imagen popular, pero que no es real. Las persecuciones sistemáticas fueron muy aisladas, se reducen a periodos muy concretos, por ejemplo, y breves, periodos concretos y breves, que están en torno a diferentes edictos de algunos de los emperadores, en torno al siglo III. Pero no creáis que estamos yendo a las fieras constantemente, no, no es así. Luego, hay otra persecución que tiene consecuencias de detención y de torturas para algunos cristianos, o para bastantes cristianos, y es en el año 64 con Nerón. En el año 64 con Nerón, el incendio de la ciudad, dicen las fuentes, aunque esto es muy discutido también, pero dicen las fuentes que se desvía la Nerón desvía la responsabilidad hacia los cristianos, lo cual hace que sean detenidos y que sean sometidos a tortura. Esta es la historia que Tácito cuenta en los Anales, en su libro Los Anales. Luego, Eusebio de Cesarea, claro, y como veis hay que ir a las fuentes y hay que ir sacando datos. Eusebio de Cesarea nos habla de una tal Flavia Domitila. Flavia Domitila es una noble romana, es una noble romana muy joven, de 14 años, y que dice, cuenta Eusebio, siglo IV, pero está refiriéndose a un hecho muy antiguo, dice que fue desterrada a la isla de Poncia por haber dado martiría, es decir, testimonio de Cristo. Por lo tanto, tenemos otra mujer ahí localizada, Flavia Domitila, que fue desterrada, es una consecuencia de confesar a Cristo, martiría. El verbo martirio en griego es un verbo muy fuerte, de dar testimonio, confesar la fe. Entonces, al ser, no la mandan, o sea, no sufre otro tipo de castigo, pero sufre el destierro, el destierro a esa isla. Luego, antes yo os decía, Plinio el Joven, en el siglo II, empezando el siglo II, habla de dos ministras. Él utiliza este término, escribe en latín, por lo tanto, ministre, en plural, ministra, ministre. Él dice, dos ministras, el término ministra habría que entenderlo como diaconisa, o sea, diácono, diaconisa, podría ser, no estamos muy seguros, pero probablemente es bastante equivalente en la comprensión. Y dice que, dice textualmente, Plinio, en esa carta, es una carta en la que escribe al emperador Trajano, contándole los disturbios. Entonces dice, encarcelado a dos ministras esclavas, son esclavas y son ministras, y dice que las has sometido a tortura, tortura, tormenta, dice el texto latino. Entonces dice, he tratado de arrancarles la verdad por todos los medios, incluso con la tortura, incluso con la tortura. Y dice Plinio, y no he conseguido más que descubrir, dice él, entre comillas ahora, una superstición irracional y desmesurada. O sea, él, y lo que va a pedirle es consejo a Trajano de qué tiene que hacer en estos casos. Bueno, entonces, dice, son testimonios pequeños, daros cuenta que es así, o sea, están muy fragmentados. Pero ¿cuál es el hilo? El hilo es que las mujeres cristianas que dieron testimonio de la fe sufrieron también persecución, ultrajes, torturas por causa de la fe, igual que los varones. Pero como siempre hablamos de los varones, necesitamos relevar, poner de relieve esto. ¿Ha habido mártires? Sí, tenemos mártires. Mártires que han sido identificadas y que conocemos algunas de ellas, y algunas de ellas tan significativas como Perpetua. Perpetua es una mártir que además tiene visiones. Probablemente Perpetua y el texto del martirio de Perpetua pertenece al montanismo. Probablemente estamos hablando de una mujer vinculada al montanismo, que viene a ser, el montanismo se convierte en un movimiento herético, en un movimiento heterodoxo dentro del cristianismo. No tanto por la ortodoxia, porque de lo que se critica del movimiento montanista no es tanto la ortodoxia, cuanto la praxis. La praxis, o sea, es un tipo de es heteropraxis, diríamos, pero queda desvinculado de lo que es el movimiento eclesial canónico, diríamos. Pero bueno, Perpetua, de ella se conocen sus visiones, visiones proféticas, y también sus tareas de enseñanza y de catequesis. Y hoy diríamos, el texto del martirio de Perpetua nos desvela, diríamos, el acompañamiento, hoy diríamos así, el acompañamiento que ejerce Perpetua con aquellos que han sido encarcelados con ella para sufrir el martirio. Entonces, aparece como una figura que acompaña en la fe en ese momento, en que están esperando el martirio, acompaña en la fe a los que con ella están, hombres y mujeres. Entonces es una mujer muy, muy representativa, y que incluso la intentan convencer por el hijo pequeño que tiene, incluso el padre, y ella, a pesar de todo, es decir, se mantiene, cuentan las actas, que se mantiene en la fe cristiana, aun sabiendo que deja a un hijo huérfano en casa del padre. Entonces, se resalta mucho. Claro, son mujeres, en este caso, que representan ideales heroicos dentro del cristianismo. Pero con ella se recuerdan otras mujeres, otras mujeres mártires. Por ejemplo, Blandina. Blandina es una mujer del siglo II que pertenece a los mártires de Lyon. Está en el grupo de esos mártires, y probablemente Blandina es una esclava, probablemente se trata de una esclava, y que ha podido también servir a una dueña, esclava, y probablemente también mártir ella, la dueña. Entonces, sin embargo, diríamos, no se nos descubre el nombre de la dueña, pero probablemente es así. ¿Qué se destaca en las actas de los mártires de Lyon, donde está incluida Blandina y se habla de ella? Se destaca su fortaleza, se destaca su perseverancia, se destaca el que es ejemplo para los otros cristianos. Entonces, se destaca de ella la oración. Claro, las actas de los martirios son actas también que están dedicadas a exaltar la figura de los mártires. Entonces, claro, también están muy cargadas, diríamos, son textos que lo que hacen es ensalzar a las figuras. Pero, diríamos, podemos imaginar que, lo que es cierto es que hubo estas situaciones que fueron atravesadas por varones y por mujeres y que destacaron, estos hombres y estas mujeres, destacaron en la confesión de la fe con todos esos rasgos, ¿no? Entonces, bueno, dice, por ejemplo, Eusebio, hablando de cómo en la debilidad aparece la fuerza de Dios. Dice, Cristo demostró que lo que entre los hombres aparece vulgar, deforme y fácilmente despreciable, por parte de Dios se considera digno de gran gloria a causa del amor hacia Él, amor que se muestra en la fuerza y no se jacta en la apariencia. Bueno, es un texto muy bonito, ¿eh? Y luego, conjunto a Perpetua, se recuerda también a otra esclava, que es Felicidad. O sea, Felicidad es esclava de Perpetua y aparecen juntas ahí en el mismo texto. Bueno, de ella también se destaca el hecho de que se cuenta que Felicidad está embarazada. En el momento de estar prisionera, se cuenta de ella que está embarazada y da a luz prematuramente, lo cual, para alegría, fijaros lo que voy a decir, para alegría de Felicidad, la permite ser martirizada junto con el resto del grupo que está prisionero con ella. No, del niño no se dice nada, pero lo que se dice es que, lo que está destacando el texto dice de qué manera está deseosa de dar confesión de la fe y tan fuerte arraiga la fe en ella que ha pedido y ha deseado poder dar a luz antes para poder ser martirizada junto con ellos. Bueno, son, diríamos, textos que son importantes. La misma tecla, hay un primer intento de ser martirizada, pero luego se va a contar también el martirio de Tecla. Y el martirio de Tecla, que es lo que la vale, o sea, martirio y confesor de la fe, el título confesor de la fe, aparecen vinculados. Es muy importante. Por lo tanto, recordar a las mártires cristianas, es muy importante recordarlas como confesoras de la fe. Un título, diríamos, importantísimo en el mundo cristiano, que también se le da a los varones, pero rescatamos el de ella. Bueno, entonces, esto por ahí. Os digo que todas estas cosas que yo ahora voy un poquito más deprisa, y ahora me voy a la diaconía y a las viudas, y si puedo a las profetas, pero ya creo que por la hora, bueno, depende de lo que diga, pero si queréis entrar un poquito más en detalle, yo todo lo que voy diciendo está en este libro, que es ¿Qué se sabe de las mujeres en los orígenes cristianos? Entonces, es un libro de Verbo Divino, y el que quiera saber más de todo esto, pues que coja el libro y se lo estudie. Aparte de que ya sé que las notas siempre son más fragmentarias, con lo cual, aquí tenéis también una parte de lo que vimos en noviembre. No todo, porque la aproximación que yo hice en noviembre fue un poco. ¿Cómo se llama el libro y autor? Que es, la autora soy yo. Yo, en esto, como decían en Guatemala, cuando yo vivía en Guatemala, se decía, ahora toca campo pagado. Campo pagado quería decir que tú en el periódico sacas un anuncio y lo pagas por anunciar algo tuyo. Dice, pues ahora toca campo pagado. Y entonces, el campo pagado, la autora soy yo. Y el título es una colección. La colección es ¿Qué se sabe de? Y hay muchos títulos muy interesantes, todos ellos, y que os invito a que los podáis, porque tenéis títulos muy bonitos. Por ejemplo, hay otro de un compañero y amigo mío, Fernando Rivas, es ¿Qué se sabe de la vida cotidiana de los primeros cristianos? Que os da también muchos elementos para trabajar interesantes. Y entonces, este es ¿Qué se sabe de las mujeres en los orígenes cristianos? ¿Vale? Entonces, la editorial es Verbo Divino. Verbo divino. Entonces, verbo divino, no me acuerdo en qué, 2012. Y esto creo que también se existe en ebook, lo cual quiere decir que para los que prefieren a veces el ebook, que sepan que creo que está, ¿vale? Entonces, ahí lo veis. Bueno, entonces, digo porque yo ahora voy, ya voy haciendo muchas síntesis. ¿Fernando qué? Rivas. Fernando Rivas, en la misma colección, y es ¿qué se sabe de la vida cotidiana de los primeros cristianos? ¿De 2012 has dicho? El mío es 2012, creo que sí. No, sí, 12, efectivamente, del 12. Y el de Fernando, yo creo que es 12 también. Si no es 12, es 13, o por ahí, o 11, 12, 13. Ahí nos estamos moviendo los dos. Porque en su momento hicimos la presentación del libro juntos, luego salieron muy seguidos. No, ahora no me acuerdo bien. Bien, entonces, vamos ahora a las diáconos. O sea, vamos ahora a recuperar qué es eso del diaconado femenino, ¿eh? Entonces, vais viendo, o sea, hemos partido de recuperar protagonismo y visibilidad de las mujeres en un amplio espectro. Ahora vamos a decir, vamos a ver, había algunos oficios eclesiales, hay oficios, ¿eh? Es decir, hay... como si dijéramos, grupos más institucionalizados, porque claro, lo de Pablo, colaboradores, están en los equipos misioneros, pero claro, son todavía momentos de mucha libertad en el funcionamiento. Ya cuando yo hablo de un oficio eclesial, hablo de algo mucho más ajustado. Y eso por una parte. Y luego, también sería importante recuperar, bueno, ahí tendríamos que hablar de la diaconía y del orden de las viudas. O sea, diaconía femenina y orden de las viudas estarían en esos oficios eclesiales, y luego otras otros grupos de carácter más carismático. Esos grupos de carácter más carismáticos que no fueron considerados oficios, y por lo tanto no fueron tampoco mujeres ordenadas, lo otro ya lo voy a distinguir luego en su momento, pero ahí tendríamos que incluir a profetas y a vírgenes, el grupo de las profetisas y el grupo de las vírgenes, ¿vale? Entonces, cuatro grupos tenemos ahora. ¿Qué pasa con las mujeres diáconos? Las mujeres diáconos, hay que decir que el testimonio de mujeres diáconos viene desde Pablo. Antes he nombrado a Febe, por lo tanto, ya desde Pablo, desde la segunda mitad del siglo I, podemos hablar de mujeres diáconos. Ahora bien, el diaconado femenino cambia mucho en su perspectiva y en su manera de entenderse a lo largo de los siglos. Es decir, no es lo mismo en el siglo I que en el siglo IV. Hay ya diferencias, pero vamos a ir entrando en ellas. Entonces, el desarrollo del diaconado se da más en las iglesias orientales del Oriente cristiano que en las iglesias del Occidente cristiano. Por lo tanto, el desarrollo del diaconado más hacia el Oriente que en el Occidente. En Oriente, en las iglesias orientales, hay testimonios de un diaconado femenino ordenado a partir del siglo III, a partir del siglo III. Y va a durar, el diaconado en las iglesias orientales durará hasta finales del primer milenio, es decir, es una institución que va ampliamente atestiguada. En el Occidente es muy breve, es más breve, y a partir de, casi empezamos en el siglo V y en el siglo VI ya no tenemos, o sea, es muy breve, diríamos, con lo cual en el Occidente está un poquito ahí. Bueno, entonces, ¿podemos decir que el diaconado fue un ministerio ordenado? Bueno, hay mucha discusión. Si es ordenado, tiene carácter sacramental. Entonces, hay algunos autores, algunos, no todos, porque vuelvo a repetir, este es un tema discutido. Entonces, según algunos autores, se podría pensar que las mujeres diáconos, de acuerdo a las fuentes, reciben imposición de las manos. Reciben imposición de las manos, lo que acreditaba su función en la comunidad creyente. Bueno, ¿cuándo se clarifica verdaderamente la tarea de estas mujeres diáconos que las tenemos desde el principio? En el siglo III, como decía antes. Dice, ¿por qué se clarifica ahí? Porque es el momento en que también se van a distinguir oficios, o la diferencia, mejor dicho, entre laico y clérigo. El siglo III es el momento clave. Entonces, probablemente esta distinción que se hace en ese momento lleva también a fundamentar mejor y a describir mejor en qué consiste la tarea de un diaconado masculino y femenino, ¿de acuerdo? Entonces, ahí por una parte. Bueno, entonces, repito, no confundamos la diaconía de los dos primeros siglos con el desarrollo que a partir del siglo III se hace de la diaconía. O sea, hay que mantener esto. Bueno, Pablo, ya hemos dicho que la tarea de Febe como diácono es representar a una iglesia ante otra, representar a una iglesia ante la otra, y ser portadora de una carta del apóstol. Esta es una tarea muy importante. Vuelvo a repetir que quien realiza esta tarea ha de ser recibido y considerado con el mismo honor, el mismo reconocimiento que tiene aquel que la envía. Por lo tanto, si a Febe la envía Pablo, Febe es enviada con el mismo peso que Pablo tiene para esas comunidades. Y esto, diríamos, en la tarea del diácono, no solo para ella, la tarea de diáconos varones y mujeres para Pablo, tiene esto. Por otra parte, de acuerdo a los testimonios de Pablo, la persona que es diácono, hombre o mujer, recibe una llamada de Dios para anunciar el Evangelio. O sea, un diácono anuncia el Evangelio, y se dedica a la enseñanza y a la evangelización de las comunidades cristianas. Por lo tanto, estamos hablando de que Febe como diácono es misionera, predicadora y maestra. Misionera, predicadora y maestra. Todo esto va asociado a es diácono de Cencreas, de la iglesia de Cencreas. ¿De acuerdo? Entonces, no sabemos muy bien, pero claro, si yo leo la carta a los Filipenses en el 1:1, no está hablando de Febe, pero Filipenses 1:1 dice que saluda a los episcopos y a los diáconos, ¿vale? Y estamos hablando de una carta auténtica de Pablo. Entonces, el saludo a los episcopos y a los diáconos nos podría hacer intuir que la tarea del diaconado indicaría ya para Pablo al menos una profesión, o mejor dicho, una función, o bien un oficio eclesial reconocido. Porque Pablo en Filipenses dice, saludo a los episcopos y a los diáconos. Si Febe, aunque sea en Corinto, como es de las comunidades de Pablo, yo podría intuir que efectivamente esa tarea de diácono incluye también ese oficio o función eclesial reconocida. Episcopos, diáconos, ¿vale? Bien, ¿quién vuelve a hablar en el Nuevo Testamento de esta función? Dice, vuelven a hablar las pastorales, las cartas pastorales, Timoteo y Tito, acordaros. Entonces, primera Timoteo, en el capítulo 3, esta carta vuelve, nos dice, está hablando al principio del capítulo 3, habla de los hombres diáconos, habla de los varones diáconos. Y en el verso 11 dice así, igualmente las mujeres, o sea, está hablando del oficio, está hablando de los episcopos, y está hablando de los presbíteros, y está hablando de los diáconos. Cuando llega a los diáconos, habla de los varones, y dice, verso 11, igualmente, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Antes ha dado todas las características de los episcopoi, de los presbíteroi y de los diáconoi varones. y ahora igualmente, Josautos, igualmente, en este. Bueno, la gran discusión es, vamos a ver, Timoteo aquí se refiere a la esposa de o a una mujer diácono. Claro, las cartas pastorales limitan el protagonismo femenino muy grandemente, muy grandemente. Entonces, claro, aquí la cuestión dice, espera, ¿qué hacemos con este texto? Entonces, razones a favor de que son mujeres diáconos, no esposas del diácono, sino mujeres diáconos. Las razones, primero, el verso empieza, Josautos. Igualmente, el término griego indica claramente que voy a hablar de algo que es semejante a lo que he hablado previamente. De la misma manera que he dicho esto de estos, ahora voy a hablar de otro grupo que es semejante a este, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Vale? Entonces, primero. Segundo, si se hubiera querido referir a las esposas de los diáconos, habría utilizado la palabra griega, o sea, el término es que la palabra griega guiné significa mujer y significa esposa. Tiene dos significados, ¿vale? Mujer y esposa. Con lo cual, si yo encuentro guiné, dice, si hubiera querido decir esposas, hubiera añadido sus esposas, ¿vale? Pero no añade sus esposas, sino que dice simplemente las mujeres, o sea, dice, y las mujeres, no utilizando, en este caso, el posesivo, ni tampoco el artículo definido, los o las. O sea, en griego esa construcción es posible, en castellano hay que ponerlo, pero en griego es posible de otra manera. Entonces, si ni pone el artículo que él define, ni pone el posesivo, este es un argumento para decir, guiné en este caso no es esposa, es mujer, mujer diácono, mujer del estilo de... Por otra parte, algunos autores dicen, bueno, pues la hubiera llamado diaconisa. Es claro que en este siglo, en el siglo I, no existe todavía testimoniado el término diaconisa. No se encuentra. Se encontrará a partir del siglo IV, pero no antes. Por lo tanto, recordar, a Febe Pablo la llama no diaconisa, sino dice diácono, utiliza la forma masculina, diácono de la iglesia de Cencreas, porque no existe el término. Por lo tanto, ¿ha podido usarla aquí? El autor de las pastorales dice no, porque es un término tardío, luego no sirve como argumento. Y cuarto, dice, hombre, si tan importantes son las mujeres de los diáconos como para que yo hable de ellas, excuso deciros de los episcopoi, que sí estaban en ese momento casados, entonces, lo importante que hubiera sido hablar de ellos y de las mujeres de ellos. ¿Me explico? Entonces, si no se habla, el episcopoi era la persona que tiene el máximo rango de relevancia. Mirar que utilizo el término griego. Vuelvo a repetir, no estoy utilizando el término castellano para evitar confusiones, ¿vale? Entonces, los episcopoi, que una de las condiciones que tienen es que gobiernen bien sus casas, donde están sus hijos y sus mujeres, o su mujer, cada uno la suya. ¿Me explico? Entonces, hay que gobernar bien la... Es una característica. Estamos en los comienzos, todavía todo esto de la institución, esto todo va después. Entonces, aquí las cosas... Por eso incluso veis, la Biblia de Jerusalén no dice obispos, dice episcopos, para que nadie se lleve a error de lo que estamos diciendo. Entonces, digo, si no habla de las mujeres de los episcopos, que son más importantes que los diaconoi, ¿por qué va a hablar ahora de las mujeres de los diáconos? No tiene sentido. Bueno, entonces, todo eso, dice a favor, todo eso para decir, está hablando de mujeres diáconos, de mujeres diáconos. Entonces, ¿hay alguna cosa en contra? La leéis luego, pero como no son relevantes, pues creo que las otras es ahí. Bueno, entonces, claro... a estas mujeres está claro que aunque el autor de las pastorales está en un momento en el que está controlando ampliamente la función de enseñanza de las mujeres en sus comunidades, ha decidido, no ha, diríamos, eliminado la función de las mujeres diáconos. A él lo que le preocupa, diríamos, es la oposición que dentro de sus propias comunidades está encontrando a sus maneras ortodoxas de entender las cosas. Entonces, ahí está ese famoso texto que todos recordamos, y es de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, antes de llegar a este, en el capítulo dice, y no permito que la mujer enseñe en la liturgia, o sea, en el ámbito de la comunidad, no lo permito, ni que se arrogue autoridad sobre los varones. Entonces, luego vamos a ir viendo cómo va controlando un poquito la cosa, pero esto no quitaría lo otro. El hecho de controlar las mujeres probablemente está vinculado a mujeres que decidieron una opción, hayan estado casadas o no. Probablemente tiene que ver con opciones más bien de celibato mantenidas en esas iglesias y con un gran protagonismo dentro de ellas, incluido en las enseñanzas. No sé si lo dije en noviembre, pero si no, aunque lo haya dicho, lo repito ahora. Cuando Timoteo dice, no permito, voy a leer el texto tal cual para que veáis. Bueno, yo creo que lo recordamos todos bien, pero no quiero equivocarme. Es primera 2:9. A ver, 2:9 siguientes. 2:12. No permito que la mujer enseñe, aquí dice mi traducción, ni que domine al varón, al hombre, que se mantenga en silencio. Y lo justifica con la escritura, haciendo una relectura del libro del Génesis a su manera. Es decir, dice, claro, pero lo utiliza. O sea, daros cuenta que el argumento de escritura es un argumento de autoridad para justificar la posición que yo tengo. No permito que la mujer enseñe ni que, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Génesis 2. Daros cuenta, la primera selección entre Génesis 1 y Génesis 2. ¿Qué relato decido tomar? Génesis 2 porque me conviene más, no Génesis 1, ¿vale? O sea, no creáis que se recuerda sin más. Y el engañado, esto es ya aquí está el colmo de la cuestión, y el engañado no fue Adán. Cuando recordar que el texto del Génesis 2:3 dice que Eva la engaña a la serpiente, pero luego le da a y él come, los dos comen y los dos pero aquí el autor de Primera Timoteo, que no Pablo, el autor de Primera Timoteo dice, y el engañado no fue Adán, sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión. Fijaros, acaba de hacer un giro total en la interpretación de Génesis, porque la única que fue engañada y la única que transgredió fue ella. Ha hecho una lectura, una memoria del texto de Génesis ajustada a su situación. Entonces, con todo eso, para que veáis el ambiente en el que está. Pero, ¿qué dice el texto? Cuando aquí dice, no permito que la mujer enseñe ni que domine, más exacta sería la traducción, que se arrogue autoridad sobre el varón. Entonces, ahí utiliza un verbo griego, que es el verbo auzenteo. El verbo auzenteo. ¿El verbo auzenteo qué significa? Tener autoridad, ejercerla y creérselo, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Si yo miro, yo creo que esto lo dije en noviembre, pero lo repito ahora. Si yo, interpreto desde el autor, yo digo, ¿qué está diciendo Timoteo? Timoteo lo que está diciendo es, sois unas mandonas y no tengo ningún interés en que vosotras sigáis mandando en la iglesia, ni enseñando a ningún varón. Esta es la perspectiva del autor. Y ahora yo, como os decía, hay que hacer un ejercicio de interpretación. ¿Cuál es el ejercicio de interpretación? Que en lugar de estar aquí, yo me paso a aquel lado. Y en aquel lado ocupo la posición de las mujeres a las cuales esto se le está diciendo. ¿Qué quiere decir desde ellas? El autor es peyorativo el uso que hace, pero yo, si quiero recuperarlas a ellas, necesito tomar un ángulo de visión desde ellas y con ellas. Entonces, ¿ellas qué están viviendo? Efectivamente, ellas tienen ausenteo, es decir, ellas tienen autoridad. O sea, el autor, si yo miro desde ellas, está afirmándome que tienen autoridad, que la están ejerciendo, muy a pesar de él, pero la están ejerciendo, y que además estas mujeres se lo creen. Él las llama creídas y las llama autoritarias, pero lo que ellas están diciendo es: me creo la autoridad que tengo y la ejerzo, claro que la ejerzo, ¿eh? Entonces, claro, en este contexto está luego el texto de las diaconisas, o de las mujeres diáconos, para ser más precisa en el lenguaje, ¿eh? Entonces, el autor lo deja. Claro, ¿qué pasa? Que el esfuerzo que va a hacer Timoteo es mantener a las mujeres diáconos y circunscribir su actividad fundamentalmente a las tareas propias de mujeres, que es lo mismo que va a hacer con las viudas, con el otro estamento dentro de las comunidades relevante y significativo. Y dice, o sea, juega, pero el texto nos dice: ¿existieron mujeres diáconos en Asia Menor en el siglo II? Dice sí, el texto dice que sí existieron. Y Plinio, recordar, ahora hay que sacar a Plinio de nuevo, lo confirma con las esclavas que él toma presas. Por lo tanto, es una función que es reconocida. Si yo voy a testimonios fuera del Nuevo Testamento, no os voy a cansar, pero los testimonios del siglo II y III son amplios, ¿eh? Como ya no tengo tiempo y quiero ir a las viudas, por lo menos para decir un par de palabras sobre ellas, pero Clemente de, por ejemplo, Clemente de Alejandría, ¿eh? Clemente de Alejandría habla de parejas misioneras y dice de ellos que son co-ministros, son co-ministros. El término griego es con diáconos, sin diaconoi, ¿eh? O sea, está diciendo que hay parejas misioneras que tienen la función de la diaconía, él y ella, ¿eh? Él y ella, porque el, para que entendáis, sabemos que son parejas, porque él se refiere a matrimonios espirituales, ¿eh? Leo el texto para que veáis, dice: ellos, se está refiriendo a los apóstoles, a los misioneros, dice: ellos llevaron consigo a sus mujeres como hermanas, pero no puedo entrar ahora en la explicación, a sus mujeres como hermanas cristianas, más que como esposas, para que realizaran con ellos el ministerio en relación a las mujeres de la casa, de manera que a través de ellas la enseñanza del Señor penetró sin escándalo en los apartamentos de las mujeres. ¿Os acordáis? Mirad, el testimonio de Clemente, está claro cuáles son las funciones. Entonces, realizaran con ellos el ministerio. Eso, esa expresión así traducida, el término griego es sin diaconous, es decir, son co-ministras, co-diáconos, que ejercen. Bueno, esta aparecen también en Orígenes, aparecen también en textos como la Didascalia Apostolorum del siglo III, etcétera. Ahí ya se vienen a dar algunas tareas. En el siglo III, este texto que he dicho, Didascalia Apostolorum, que es del siglo III, dice que ¿qué les toca? Visitar a las mujeres cristianas en casas paganas, realizar tareas en la liturgia bautismal, aunque no bautizan, ayudan a las mujeres en esas liturgias, pero no se les adjudica la tarea de ayudarían en las inmersiones para el bautismo, visitar a los enfermos y atenderlos, es decir, funciones caritativas, y luego instruir también a la que es bautizada, para que el sello del bautismo se conserve, dice el texto, con pureza y santidad. Entonces, ámbitos en los que se mueven: ámbito litúrgico, ámbito caritativo y ámbito catequético. Estas son las funciones que quedan adjudicadas. Bueno, a las mujeres con diferencias, pero ahí ya no voy a explicar más. ¿Qué pasa con las viudas? Os remito ahí para que leáis más. Las viudas, bueno, tenemos testimonios ya desde los Hechos de los Apóstoles. Es decir, que hay dentro de las iglesias primitivas un grupo significativo dentro de ellas, lo sabemos desde Hechos. Por ejemplo, en torno al episodio, ¿os acordáis de Tabitá? Tabitá es una viuda de la que se nos habla en Hechos capítulo 9. Entonces, Tabitá es una benefactora. Cuando lees el texto, ¿qué dice? Que hacía vestidos, no para las otras mujeres. Hay que leer bien el texto. El texto dice que hacía vestidos con ellas. Con, no para ellas, sino con ellas. Es decir, que el texto da la idea de un grupo organizado de viudas, un grupo organizado de viudas que son reconocidas en la comunidad, porque Pedro, que va a resucitar a esta, a Tabitá, llama, cuando ya ha resucitado a Tabitá, toda la historia más o menos la conocéis, llama, dice el texto, a los santos y a las viudas. Es decir, reconoce el texto de hecho que hay un grupo particular que son, pueden ser los santos, pero hay otro que son las viudas. Entonces, ¿qué se les reconoce? Pues de acuerdo a, sobre todo a las cartas de Pablo, podemos decir que cuentan con autoridad espiritual. O sea, las viudas cuentan con una autoridad espiritual reconocida, de hecho, así aparece en el capítulo 7. Cuando Pablo está discutiendo con ellas, Pablo dice, también yo tengo el Espíritu, también yo tengo el Espíritu. O sea, la reconoce el Espíritu y reconoce su autoridad en esto. Lo que pasa es que tienen sus más y sus menos. Entonces, eso por ahí. Luego, ¿cuándo tenemos constancia en el Nuevo Testamento de un orden de las viudas? Es decir, de una organización sistemática. La tenemos en las cartas a Timoteo. Nuevamente volvemos a las cartas. O sea, reconoce a las mujeres diáconos como grupo y va a reconocer también al grupo de las viudas. Las viudas aparecen en el capítulo 5. Y dice que es un grupo, queda claro porque dice que están inscritas en el catálogo. Es decir, que hay que apuntarse. Y no cualquiera se puede apuntar. Por ejemplo, ¿qué condiciones pone la primera carta a Timoteo? Dice que no tenga menos, para estar en las viudas no tiene que tener menos de 70 años. Dice, ¿y por qué? Dice, porque el autor no quiere que se arrepientan a mitad de camino. Claro, entonces, no quiere que abandonen esto, porque dice, una mujer joven puede ser que dentro de unos años quiera volver a casarse. Le da más garantía que el orden de las viudas esté constituida por esas mujeres que por las otras. Esa es la razón, Entonces, sin embargo, tenemos testimonios de otros autores que dicen que se han inscrito en el tal catálogo de las viudas, en el tal grupo de las viudas, se han inscrito mujeres más jóvenes, mucho más jóvenes. Pero este autor dice, no, de menos de 70, de 60, perdón, he dicho 70, 60, menos de 60 en el este. Bueno, luego, esto va vinculado a que probablemente se les pide un compromiso de celibato, es decir, que no se vuelvan a casar, por eso hay. Y luego, también, como condición, se dice que han de ser mujeres de un solo marido, es decir, no han podido casarse varias veces, ¿vale? Han tenido que ser mujeres de un solo marido, es otra condición establecida. Y de ella se dice algo que se dice de los episcopoi también, y es que tienen que haber practicado la hospitalidad, es decir, se pide esto. Y otro de los criterios que es muy importante, porque también se pide de los episcopos y de los que ejercen tareas en la Iglesia, y es haber educado bien a los hijos, es decir, haber desempeñado bien las tareas que le corresponden en el entorno familiar, amén de haber ayudado a los atribulados y haber ejercido buenas obras. Son características bastante similares en algunos casos a las de otros grupos significativos de liderazgo dentro de las iglesias. Dice, ¿por qué es tan importante el hecho de que sean ejemplares en el mundo de sus casas, en el ámbito de sus familias, cada uno, por supuesto, con las funciones que les corresponde? Mirar, porque la credibilidad del movimiento cristiano está muy en sintonía con la credibilidad que tienen sus vidas dentro de sus familias. Es decir, un líder cristiano que no sea ejemplo en su familia no sirve. ¿Por qué? Porque de cara a la evangelización ese mal ejemplo cunde. Entonces, no le reconocerán ningún tipo de autoridad si dentro de la casa, si no sabe, como se dice de los episcopos, si no sabe gobernar bien la casa, no va a saber gobernar bien la iglesia. Pero además, si no sabe gobernar bien la casa, y como dice el pastor de Hermas, y los hijos de ese tal matrimonio, o de esa mujer, o de ese varón, han salido unos pervertidos, por decirlo de alguna manera, claro, esto de cara a la evangelización es un elemento muy negativo, muy negativo. Por lo tanto, el gobernar bien tiene que ver también con una educación cristiana muy bien llevada también para la familia. Bueno, entonces de ellas se rechaza, se dice esto. Bueno, por otra parte, Primera Timoteo habla de honrar a las viudas, es decir, es importante el término de honrarlas por el reconocimiento que tiene. Y luego se habla también de la sugerencia de un voto o una promesa. No sabemos bien, promesa de celibato, de fidelidad a Cristo, los textos no son claros en esto, al menos diríamos en este momento. Y luego la tarea de la enseñanza, que sí se la adjudica el autor, es una tarea de enseñanza vinculada a lo que son, diríamos, las mujeres, y unas enseñanzas muy en sintonía con las tareas propias de las mujeres. Por lo tanto, el autor de las pastorales contrarresta mucho el papel de las viudas. No obstante, ya estamos en las dos y ya no puedo explicar, pero durante el siglo II y siglos siguientes, las viudas forman parte de los grupos más reconocidos dentro de las iglesias, tanto que llega un momento en que la autoridad del grupo de viudas es tan fuerte que hay una serie de textos legislativos del siglo III y IV que tratan de contrarrestar toda esa autoridad. Entonces se nota mucho, diríamos, que no se quiere tanta autoridad y se limita claramente, y son sobre todo textos legislativos. Bueno, no puedo ya explicar más, podéis leer luego, y las profetas también, o sea, el profetismo acaba muy pronto en el movimiento cristiano, salvo en los grupos heréticos. Los profetas cristianos, sean varones o mujeres, son sustituidos por los episcopoi en cuanto tenemos los fenómenos de institucionalización claramente formulados. Entonces, el profetismo llega a desaparecer en función de otros cargos ahí. Las mujeres profetas, donde más las vamos a reconocer, es en el movimiento montanista, donde se va a hablar de algunas de ellas y se conservan incluso oráculos puestos en boca de esas mujeres profetas. Pero estamos ya hablando de grupos heterodoxos. Probablemente el montanismo hasta el siglo V o VI llega a tener una gran importancia, y luego hay un declive claro e importante del movimiento como tal. Entonces, pero se alargaría la función de las profetas, esas a las que Pablo coarta claramente, porque tienen un profetismo diferente al suyo. O sea, la manera de profetizar en Corinto está ligado más a un tipo de profecía extática que es diferente de la profecía que Pablo defiende. Entonces esto lleva a una controversia fuerte que se focaliza sobre todo en ellas, y Pablo de alguna manera les prohíbe profetizar en esas comunidades. Esto tiene una gran resistencia y algunas probablemente derivarían al grupo montanista por haber salido de esas comunidades. Pero bueno, esto es ya mucho más largo de explicar. Bueno, no sé cómo os ha resultado, si por lo menos hay carne más que suficiente como para decir que las mujeres ciertamente ocuparon posiciones de protagonismo muy claro en esas comunidades, y de liderazgo también. Aunque efectivamente liderazgo o protagonismo y marginación van muy vinculados ya a partir del siglo II sobre todo. O sea, protagonismo y marginación. No, o sea, hay que hablar de los dos movimientos. Ya habéis visto cómo trabaja Timoteo, pero luego, si hubiéramos hecho otro tipo de testimonios, se verían también claramente que sí, pero al mismo tiempo hay ya fuertes contestaciones sobre ese protagonismo, ¿vale? Y se intenta limitar por muchas bandas. No obstante, yo creo que lo que tienen estos primeros siglos es dejar las luces de que efectivamente las mujeres en la Iglesia tenemos nuestra palabra y tenemos nuestro protagonismo, y que efectivamente estas líderes cristianas son inspiración también para hombres y mujeres en la Iglesia actual, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias por la escucha, y ya sabes. Hasta cualquier otro día.